hacemos un llamamiento a los demás obreros que no se sienten católicos, que se den de baja de dicha religión. Serán más libres y todos los españoles saldremos ganando. Hasta la misma Iglesia Católica perderá en cantidad, pero ganará en calidad. Amigos obreros, si podéis pasáis de religiones, debéis daros de baja. Acudid a la parroquia en donde fuisteis bautizados o al obispado, pedid la baja, que se os confirme por escrito y puño de dicho obispado. Y si os ponéis dificultades, decir a los sacerdotes que vosotros jamás os habéis fuisteis a daros de alta en dicha religión, y que fueron vuestros padres que pidieron vuestro bautismo, pero ahora sois mayores de edad y no os interesa estar en la lista de los católicos. Amigos obreros, sed libres de verdad. Y si no os interesa pertenecer a la Iglesia pobre, por lo menos daos de baja de la religión de los ricos. Llámese como se llame. Ánimo, pues, y adelante, salud y paz. Ahí está mi muerte. Este mensaje ya lo tienen en el diario Baleares hace más de un mes. Dentro de poco hará 2 meses, como ya te he visto, y no se publica. No quedará más remedio que mirar si podemos hacer algunas copias, así, copias simplemente de esto. Ahora, este mensaje que tú tienes, no sé, de imprenta, pero esto bastará, algunas copias, y las enviaremos por la península. Ahora, ¿quieres leerme? Porque aquí mucha letra y pequeñita. En Juan hemos dicho 18 a Michel. Estaban allí los siervos y los gendarmes que habían hecho fuego porque hacía frío y se calentaban. Estábase también Pedro entre ellos de pie y calentándose. Jesús ante el pontífice. El pontífice pues interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Respondió de Jesús: yo he hablado públicamente al mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, a donde concurren todos los judíos, y a escondidas no hablé nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que has oído, a los que han oído lo que les hablé. Mira, esos saben lo que dije yo. En habiendo él dicho esto, uno de los satélites allí presentes dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿sí respondes al pontífice? Respondió de Jesús: si hablé mal, da testimonio de lo malo. Mas, si bien, ¿por qué me hieres? Ahí está. Fijaos bien que Jesús de Nazaret, el carpintero, estaba enfrentándose cara a cara, físicamente, nada menos que al sumo pontífice de Israel, lo que se podría llamar como el Papa en la Iglesia Católica. Seguro que aquel obrero, Jesús de Nazaret, el carpintero, sabía dónde se encontraba y con quién se enfrentaba. Pero la verdad es la verdad. ¿Por qué me hieres si no digo verdades? Ahí está. Pero fijaos bien en esto, meditad profundamente en vuestra vida, de que hace 2000 años un obrero se enfrenta a la religión oficial de Israel, al ejército judío y al dominante, al invasor, ejército romano y al capitalismo judío. Ya vemos en aquel momento aquella trinidad diabólica del clero, el militarismo, el capitalismo, los tres unidos contra Jesús de Nazaret, contra los que seguían a Jesús, en una palabra, contra los obreros, contra los pobres. Ya en una ocasión ya os dije que en Egipto se encontraban con lo mismo. La gran cultura de Egipto, y abajo los obreros, los esclavos que construían las pirámides, las grandes obras de los faraones, de los sacerdotes. Siempre se repite la historia. No busquéis la cosa espiritual en la gran cultura de los pueblos, no en la sencillez de las personas, porque vemos que a través de la historia toda esa cultura la aprovechan los listos, podríamos decir los más pillos, para dominar a los demás. La cultura se convierte pues en una arma contra los oprimidos. En Palma mismo tenemos estos días, hoy mismo habla la prensa que una vez más se han dado premios al escritor Camilo Sela. Cada dos por tres, premios, homenajes, hasta poner el nombre suyo en una calle. Esto siempre. Y se dice que es un señor de cultura, incluso pertenece a la Real Academia, pero ¿de qué sirve esta cultura? Diremos a los obreros que están en paro en Mallorca. Dejemos a Camilo Sela, dejémoslo en paz, que no vamos a criticar a nadie, pero para dar la idea. Estos días causa pena ver estos señores dentro del gobierno en Madrid. Este señor que se dice de la oposición, que está en el lugar del que dimitió de Manuel Fraga, ahora este señor Mancha, contra el gobierno, la moción de censura. He visto por la televisión estos señores hoy. Y al fin de todo esto, ¿qué? Pasan los años y siempre lo mismo. Los ricos ricos, los pobres pobres. Se cambia de gobierno, pero ¿dónde está la justicia? Ellos se reparten su justicia. Tratan de vivir bien, físicamente hablando, siempre a costa de los demás. Y entonces este mediodía yo pensaba, cuando veía por la tele esto, ¿de qué sirve votar? ¿Votar para estos o por los otros? ¿De qué sirve todo esto? Es el eterno engaño. Y lo vemos en todos los países. ¿Por qué os digo todo esto? Es como un toque de atención. Estos días María y Miguel han publicado, o han salido publicadas en sus cartas en el periódico en el Baleares, María habla de esta iglesia católica dividida en Chile. Y lo vimos también por la televisión, un reportaje que se daba. Las parroquias pobres, sacerdotes con los pobres allí, incluso en unas ocasiones vimos que repartían comida. La parte de los ricos, en la catedral con Pinochet allí, el sacerdote militar bendiciendo unos sables que tenían que entregar a unos nuevos oficiales. No es que la iglesia esté dividida, la iglesia católica, es que las iglesias no están divididas. Es como un gran pulpo que tienen sus tentáculos por todas partes, es que aprovechan la ocasión. Ha ganado Pinochet, estamos con Pinochet. Pierde Pinochet, estamos con los pobres. Siempre tienen punto de apoyo. Pero todo esto es para que veáis que todas las religiones, todas, no van más que al poder y al dinero. Estamos viendo estos días la iglesia de Grecia que enfrenta a sus creyentes, los enfrenta al gobierno. Gobierno que se llama más o menos socialista, como en España, y trata de nacionalizar tierras y edificios de la iglesia. Claro, han dado el grito en el cielo estos señores. Incluso ya he leído en un día de estos la prensa de que la iglesia ortodoxa Grecia está dispuesta a repartir las tierras a los campesinos. Ahora están dispuestos, porque lo dice el gobierno socialista. Ahora, y a través de estos siglos que habéis acaparado tanto, que, y fijaos, que os estoy hablando de la iglesia ortodoxa de Grecia, que no tiene nada que ver con el Vaticano de Roma. Es como una especie de, que diremos, de rama, y podríamos decir del tronco, esta rama del tronco de Rusia, de la iglesia ortodoxa. Porque el sumo pontífice, como hemos leído aquí, a través de la historia siempre existe. En aquellos momentos era el judío. También existe ahora en el Estado de Israel, con los rabinos. Pero el sumo pontífice de la iglesia ortodoxa está en Moscú. El gran patriarca. Que según ellos es el sucesor de otro y otro y otro, hasta que llegan al apóstol Marcos, según ellos. Y lo curioso fue que cuando en Roma los mandamases del, que diremos, principio del catolicismo, de los papas, que aún no había papas, era simplemente un obispo en Roma, pero que ya quería tener poder. Entonces le dijeron: tú dices que vienes de Pedro, pues yo vengo de Marcos. Y se separaron. Pero han pasado los siglos. Después, estos días, hemos visto el reportaje también, bueno, una especie de película, pero era casi todo histórico, de Martín Lutero, un fraile católico en Alemania, que se subleva contra el Vaticano y levanta un movimiento nuevo, que es el protestantismo. De este protestantismo han ido saliendo sectas y más sectas, hasta llegar a los testigos de Jehová, que es una de las más recientes. Bueno, hay otras, pero porque hay los luteranos, los calvinistas, que son más antiguos, los presbiterianos, congregacionalistas, episcopalianos, en fin. Pero todos esos grupos, bueno, estas religiones, tenemos el caso, por ejemplo, de los mormones, que consiguieron en Norteamérica tener incluso un estado propio. Por esto se dice los Estados Unidos de Norteamérica, y tienen un estado propio, el estado de Utah. La catedral suya es más grande que la catedral de Palma. Millones y millones de seres humanos están dentro de esta religión de los mormones y manejan, claro, millones y millones de dólares, como esta congregacionalista presbiteriana, que son las más fuertes en Norteamérica. En Palma hemos visto que se ha inaugurado una iglesia de los luteranos, viene directamente de Lutero, por una colonia de suecos que viven en Mallorca, y en una de estas calles que hay debajo del castillo de Belver, allí abrieron un local, la iglesia, con el beneplácito de la iglesia católica y con la asistencia del obispo católico romano de Palma. Ya el viernes pasado se leyó aquí un trozo de periódico, un reportaje, en fin, de las sectas, de las religiones que hay en España, que ven todos con buenos ojos la conferencia esta católica y el presidente que han elegido, cardenal o obispo, no sé, un tal Suquía, bueno, de acuerdo. A través de las historias ellos se han enfrentado, bueno, han hecho enfrentar a los de abajo. Incluso en Europa hubo una guerra que se le llamó la guerra de Smalcalda, entre católicos y protestantes. Después la Inquisición, los jesuitas, enfrentados unos a otros, pero con los protestantes y sectas. Y incluso si leéis en los diccionarios y buscáis San Bartolomé, veréis que os dice la noche trágica de San Bartolomé en Francia, hace unos siglos, ahora ya después de Lutero, que los obispos y sacerdotes católicos, guiando a seres inocentes, hombres y mujeres analfabetos, ignorantes, aquellos señores les dirigían contra los protestantes en Francia, y las ciudades y pueblos se levantaron contra los protestantes y entraban en las casas de protestantes y los mataban, hombres, mujeres, niños, viejos. Hubo una matanza de miles y miles de protestantes en Francia en nombre de Dios. Y el Papa, que no me acuerdo exactamente ahora cómo se llamaba, dio su bendición. Esto lo encontraréis en los diccionarios, en la historia de Europa, del mundo. ¿Por qué os digo todo esto? Porque ha llegado ya la hora. Es ya el momento de que comprendáis que no hay que perder el tiempo. La carta, por ejemplo, de Miguel, que defiende la vida y se refiere a estos señores que están haciendo hoy estos experimentos de este nacimiento artificial, la Iglesia Católica se ha puesto en contra de todo esto, como se ha puesto en contra del aborto, porque dicen defender la vida. Bien, Miguel está de acuerdo, y creo que nosotros también estamos de acuerdo en que hay que defenderse la vida desde que nace hasta que se muere. Pero lo que dice Miguel en la carta, ¿por qué esta Iglesia Católica que se pone en contra de todo esto, de esta ciencia, en contra del aborto, por qué tiene sacerdotes católicos dentro de los cuarteles? ¿Qué pasa con estos señores militares que dominan la situación? Generales, capitanes, comandantes, etcétera, disponen de la vida de los demás, de los chicos, y en muchos países de las chicas. A lo mejor en España vendrá esto también, como ya pasa en Israel mismo, que las chicas hacen el servicio militar. Pero las personas que ya tienen hijos y están en el cuartel, ¿qué pasa? Si no pasa nada, gracias a Dios. Pero si hay algo, ¿qué pasa? O algún general se le pasa por la cabeza de dar un golpe de estado y echar las tropas a la calle. Tú y tú y tú, venga, a matar o a morir. Yo dispongo de vuestras vidas por mis intereses o por los intereses del que me paga, o en fin. Y la Iglesia Católica se calla, y las iglesias protestantes se callan. ¿Acaso no vimos lo que pasó en las Islas Malvinas? Y esto lo hemos repetido tantas veces por aquí. Los sacerdotes católicos dando la comunión a los soldados en Argentina, soldados católicos, la comunión, cuando iban a embarcar para defender las Islas Malvinas. Los ingleses, que dicen que son suyas, la parte protestante, los pastores protestantes daban la comunión a los soldados, católicos y protestantes, argentinos, ingleses, gente pobre, gente obrera, encima de unas rocas, de unas islas, a matarse. Después que el gobierno de Buenos Aires y el de Londres firman otra vez la paz, ¿y los muertos qué? Bueno, los muertos enterrados. ¿Y las madres y padres de estos hijos qué? Les diremos que han muerto por la patria. Carne de cañón. Parid, hijos, vosotras mujeres, parid, hijos, para que vuestros mandamases sin conciencia, sin Dios, os maten a vuestros hijos. ¿Qué es eso? ¿Dónde hemos llegado? ¿Os dais cuenta? ¿No os dais cuenta de que esta Trinidad diabólica no es un dicho, es un hecho? En mi edad, con mis años, y en esta vida, dejemos las otras, he visto siempre los sacerdotes católicos, los pastores protestantes, que hay menos, pero los he conocido, los militares, la gente rica, en Palma mismo, porque yo nací en Inca, pero siempre he vivido en Palma, siempre he visto que estos tres siempre van unidos, siempre unidos, siempre arriba, siempre viviendo bien, y siempre los pobres abajo. Porque en mi casa con mi hermano muchas veces teníamos los abuelos, para poder comer nuestra madre tenía que ir a fregar casas, y gracias si le pagaban, que era una peseta, o dos reales, que eran 50 céntimos. Gracias a aquello podíamos comer un poco. Y amigos míos, en aquellos momentos, chicos, de gente rica, hijos de casa rica, iban a estudiar con los frailes franciscanos, con los jesuitas de Palma, porque había dinero. Pasaron los años, mi hermano y yo hemos trabajado, bueno, él aún trabaja, yo trabajé de yesero toda mi vida, y estos amigos míos que entraron a estudiar, abogados, arquitectos, médicos, nosotros no podíamos porque no había dinero. Os hablo de la religión católica, apostólica y romana. San Francisco de Asís, el pobre de Asís, que en italiano se le llama el poverello de Asís, una ciudad de Italia, que abandonó las riquezas de su casa para predicar el Evangelio de Cristo. Después le siguen los llamados franciscanos. Llamados franciscanos, que poseen riquezas por el mundo, tierras, edificios, dinero. Basta ver la catedral que montaron ahí en las playas de Campastilla, la porcíncula de San Francisco. Nosotros hicimos el trabajo de yeso. Aquello es una maravilla arquitectónica, pero hay un montón de millones allí enterrados. Un señor en Francia que recogía niñitos pequeños por las calles y abandonados, y a veces no abandonados más que unas horas por sus padres porque tenían que ir a trabajar, y se llevaba a aquellos pequeños a su casa, les daba un poco de comida si tenía, pero les enseñaba sobre todo a leer un poco. Mira estas letras, esto, para darles un poco de escuela, una cosa muy sencilla. Y no cobraba nada, se llevaban los niños pobres en París. Se le llamó el señor de la Salle. El señor de la Salle. Y pasan los años y vienen estos señores sacerdotes, frailes de la Salle, que enseñan también. Pero traed vuestros hijos a ver qué pasará. Si no pagáis miles de pesetas cada mes, no hay señor de la Salle. ¿Es esto el Evangelio de Cristo? La iglesia protestante en Palma, una de tantas, la iglesia de la calle Murillo, la iglesia evangélica, tiene una casa y bastante terreno en Santa María. Santa María del Camí, yendo a Inca, Santa María. La Casa del Sol. Hoy he sabido que tienen otra en Algaida. Pero esta de Algaida aún no sé cómo marcha, pero esta de Santa María sí. Es para los ancianos, los de llamados de la tercera edad, de los protestantes. Pero yo tenía un amigo, Antonio Cifre, que algunos de vosotros lo habéis visto, ya falleció este hombre, que un día viene y me dice, él perteneciente a esta iglesia protestante de la calle Murillo, me dice, mira por dónde Caetano, tú dices verdades enormes, las estamos tocando con nuestras manos, He hablado con el pastor protestante de esta casa de Santa María. A ver si llegara el momento, porque mi hija está casada y a lo mejor para no molestar, a ver si yo podría estar allí. Y hay que ver las pegas que han puesto. ¿Por qué? Dice, yo me he enterado el por qué. Porque la casa de Santa María, de los protestantes de la calle Murillo, está ocupada por otros ancianos, otros de la tercera edad, pero son protestantes ingleses, alemanes o americanos, etc. Y estos pagan bien. ¿Os dais cuenta? Y yo dije a Antonio Cifre, y entonces si llegara el momento que tú quieras ir u otro, tendremos que ir a la Misericordia de Palma o a las Hermanitas de los Pobres aquí, a ver si sirve. ¿Qué pasa aquí? El negocio montado. O sea, que por todas partes se cuecen habas. ¿Por qué os digo todo esto? Para que veáis que todas las religiones, todas, son simples y puros negocios humanos. Ahora bien, como tantas veces hemos dicho, nos encontramos con que dentro de estas religiones hay personas de buena fe. Claro que sí. Es como el periódico de hoy, no sé qué periódico he visto, que dice que van a canonizar unas monjas porque fueron asesinadas por los rojos en España. Bien. Monjas que fueron asesinadas y serán canonizadas. Y algunos sacerdotes, por mártires, serán canonizados, serán santos, serán mártires. Seguro que vosotros ya ahora tenéis en vuestra mente lo que voy a decir. La cosa está clara y sencilla. Además es sencillo, es natural que pensemos, bueno, y las mujeres y hombres que fueron asesinados por los fascistas, por Franco, por la Iglesia Católica, ¿estos qué? ¿No serán canonizados? ¿No son mártires? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta poco a poco de lo que es el Evangelio de Cristo? Estaba enfrentado Jesús de Nazaret, el hombre, el carpintero, enfrentado al sumo pontífice, enfrentado a todos los sumos pontífices de todas las religiones a través de millones y millones de años. Siempre la verdad enfrentada con la mentira. El Evangelio de Cristo, llámese después con el nombre que queráis, Mahoma, Alá, o Krishna, o simplemente el Padre, o Dios, o lo que queráis, siempre la verdad enfrentada con la mentira, Dios con Satanás. Y entonces vemos que no sé, la religión católica, quieres mirar aquí, si dice lo mismo, esto es protestante, Juan 14, 27, Juan 14, 27. Sí. ¿Qué dice? La paz os dejo, la paz mía os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Os dais cuenta? Aquí dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz. La paz de Cristo, la paz del Espíritu, la paz de Dios, la paz del Padre, la paz del Creador, la paz auténtica, la verdadera, la paz de la vida misma del universo. No como el mundo la da. ¿Qué clase de paz nos dan las religiones, los partidos políticos, los grupos, las sectas? ¿Qué paz nos dan? En Palma mismo, la Iglesia Católica, los adventistas, los mormones, la Ciencia Cristiana, los episcopalianos, los luteranos, los testigos de Jehová, ¿qué paz nos dan si enfrentan a la gente con creencias, dogmas, ritos y filosofías vanas? La paz verdadera, la que alcanza hasta el mismo ateo, como digo en este mensaje, la paz verdadera es la que vive el ser humano. ¿Y qué si me dices que no crees en Dios y le obedeces? ¿Crees en la paz verdadera, en la justicia, en el amor? Claro que sí. Entonces, pero todo esto va a un punto muy importante que muchas veces he tratado de aclarar. Parece que hay personas que no entienden esto, y es una lástima. No se trata, y hay que aclararlo una vez más, de ir a casa de Cayetano a escucharle y hacer comentarios si habla bien o mal, si dice verdad por aquí o verdad por allá, si esto lo entiendo, si no lo entiendo. Se trata ya de una vez y para siempre que os deis cuenta clara en dónde vivís. En un mundo lleno de sinvergüenzas, de mandamases religiosos y políticos de toda clase, que solamente van a lo suyo, el poder, el dinero. Es necesario sacar a reducir aquí si el tabaco, si el alcohol, si la droga, si la cosa sexual, si por aquí, si por allá, si todo es una porquería manejada por los que viven de todo esto. Si os dais un poco cuenta de esto, si empezáis a ver la cosa un poco clara, tenéis que decidiros. Y como decía yo estos días, no ser más espectadores de lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor, sino actores, y enfrentarse como Jesús al sumo pontífice, enfrentarse con toda la realidad materialista que nos rodea. Estos días se planean en Palma unas manifestaciones contra la droga, esta inseguridad ciudadana que hay. Pero los mandamases, ellos van a lo suyo. Los que sufren son los de abajo, gente joven, chicos y chicas, que mueren jóvenes, drogados. ¿Os dais cuenta? Cuentan a millones los católicos en España, pero lo que yo digo en el mensaje, millones de españoles que han sido bautizados porque sus padres los bautizaron, pero millones y millones de españoles que no creen en nada, pero el clero los tiene ahí agarrados y es curioso la mala fe que hay cuando leemos en la prensa, por ejemplo, ha sido detenido un grupo de personas que traficaban droga, o habían asaltado un banco, o habían hecho esto, lo otro, o cosas más pequeñas si queréis. Había un grupo, y si dentro de este grupo había un protestante o un testigo de Jehová, enseguida lo resaltan. Entre este grupo había un testigo de Jehová. Cuando no hay testigos de Jehová ni protestantes dentro de este grupo, que se diga hay inseguridad ciudadana, hay robos, hay crímenes, hay mucho vicio, asaltan los bancos, pero todos estos hombres y mujeres son católicos, apostólicos y romanos, son bautizados por el clero, porque no lo dicen así. ¿De qué les ha servido pues ser bautizados o haber hecho la primera comunión? Las cárceles de España están llenas de hombres y mujeres que han sido bautizados por la iglesia. ¿De qué les ha servido ese bautismo? ¿De qué sirven estas religiones? Pasemos a todos los países del mundo, y aquí tenemos a Miquel, que ha estado en la India, y nos puede decir que está pasando lo mismo con tantos grupos que hay en la India, con tantas religiones. Pero tenemos que comprender que no se trata de solamente escribir cartas a la prensa. ¿Cuántas veces los periodistas han venido a mi casa cuando vivíamos en las viviendas? Y algunos aquí, pero sobre todo allí en las viviendas. Llega que uno se cansa. Tantos periodistas y tanta propaganda, tanta comedia. Lo importante es nuestra vida, nuestros actos, no nuestras cartas que podamos escribir. Ya digo, yo mismo soy el que me alegra cuando se publica una carta mía, un mensaje mío en la prensa, pero no es ahí la cosa. Es más, ¿de qué sirve darse de baja de la iglesia católica o de una iglesia protestante si se está ahí? ¿De qué sirve darse de baja si no se da de alta en la verdadera religión, la de Dios? La de Dios, que no tiene nada que ver con la religión de los hombres. Por lo tanto, esta religión de Dios no la tiene monopolizada nadie. Cuando os hablo de la religión de Dios, no os hablo de mí, os hablo de Cristo, del Espíritu, del Dios universal. La iglesia verdadera en cada caso era. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, todo demás sobra. La paz os doy, dice Cristo en boca de Jesús de Nazaret. La paz os doy, la verdadera paz, la verdadera agua de la fuente, como en el caso de Buda. Con Buda era una niña y con Jesús una mujer, pero los dos dicen lo mismo: esta agua que vosotros dais no es nosasia, no sé, la que yo doy, sí. Entonces, cuando se tiene esta agua cuando se tiene a Cristo, que se puede decir como Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las religiones, las organizaciones sobran. Hasta podríamos decir, yendo más lejos, sobran toda clase de yogas. Así de claro y así de sencillo. Sobra toda clase de yoga de esto de la India. Sobran las meditaciones. Sobran las palabras dichas por la boca, como son estos mantras. Sobran las oraciones compuestas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces os he dicho? Si tienes el reloj puesto en tu muñeca, yo te digo, ¿por qué no vas a buscar tu reloj? Porque tengo que ir a buscarlo, si lo llevo puesto. ¿Por qué no vas a buscar tus lentes? ¿Por qué? Si lo llevo puesto. Ahí está. Porque vas a buscar en otras partes. Si tienes a Dios dentro, si vives en y con Dios. Ahora, si vas a otras partes para relajarte, para buscar algo, es porque aún no tienes a Dios. El asunto está claro. Si vas a buscar los lentes o tu cartera, es porque no lo tienes encima, no lo llevas puesto. Entonces, se podría preguntar, entonces, ¿por qué venimos aquí a escucharte, Cayetano? Ya no es lo mismo esto. Porque es simplemente dar ideas, y a veces cuando os digo que vosotros digáis algo, es porque las ideas vuestras sirvan para mí, para vos dos, nosotros, para los demás. Esto es en todo. Pero imaginemos que yo os digo, ahora tenemos que ponernos así a meditar, a pensar, a hacer algo preparado, compuesto. Ya tenemos ahí la religión organizada. Ya falta. Pensemos con Cristo, pensemos con Jesús de Nazaret, en un detalle determinado. Pensemos cuando sube la montaña, cuando empieza con el sermón del monte, pensemos en esto. Y enseguida tendremos la gente dividida, porque unos tratarán de pensar en aquello. Otros también tratarán, pero se les escapará un poco, y ya pensarán en otras cosas. Otros aprovecharán el tiempo precisamente para pensar en sus cosas, y otros se dormirán. Esto es la religión organizada. Yo he visto en las iglesias católicas y protestantes lo que acabo de decir. Meditemos, ha dicho el sacerdote o el pastor, y ahí con una musiquilla por encima del órgano, que las iglesias protestantes tienen también el órgano, la musiquilla. Y he visto, es más, teníamos un amigo con Joaquín y yo, y tal Cristóbal Tozo, un mayor fin. Era analfabeto, sabía leer y escribir, este pobre hombre. Y a veces leía así una canción, o sea, un himno. Y estaba a mi lado y yo le decía, pues así, necesario, gracias. Pero este cantaba, y cantaba de memoria, así de... Pero cuántas veces yo tenía que decirle, tajo, porque se había dormido. ¿Os dais cuenta? Cada ser humano, cada hombre, cada mujer, que busque a Dios. Vosotros habéis tenido la gran oportunidad que no se da en muchos, muchos casos y en muchas casas de familia. La gran oportunidad de conocerme. Pero tenéis que comprender que yo no puedo alargar la cosa. Es necesario que vosotros os comprometáis en sí o en no. Cuando se ha dicho que muchos son llamados y pocos escogidos, vosotros mismos os daréis cuenta de esto. Cayetano, estoy dispuesto. ¿Qué me aconsejas que tengo que hacer? Bueno, tú tira por ahí allí y me explicas, me das ideas de tus experiencias, de lo que estás viviendo o pensando, y veremos entre los dos si podemos hallar la sacudida, este empujón. Cayetano, estoy dispuesto, pues, a seguir en mi camino, y tú hablas muy bien, pero te comprendo, no solamente te comprendo, nada más, te entiendo bastante, pero esto cuesta mucho y francamente no es para mí esto. Gracias, tan amigos como antes. Pero es mejor, mucho mejor, que hagáis este examen de conciencia vosotros mismos y digáis, ¿por qué vamos por casa de Caetano? Si no nos interesa buscar a Cristo, buscar al Maestro, buscar a Dios, pero de verdad, sin comedia, y enfrentarse con el mundo, si no os interesa, entonces se pasa aquí. No me hagáis perder el tiempo a mí, porque hay otros que esperan. Es más, ¿cómo puedo yo lanzarme más? Deciros más cosas, más verdades, si vosotros no avanzáis. Ahí está la cosa. Tratar de comprender esto. No siempre puedo decir a los que me escuchen lo que es el cristianismo auténtico, verdadero. No puedo decirlo más que en el sentido por encima, en el sentido sencillo de que apartarse de los vicios, darse de baja de las religiones de los ricos, procurar no tener egoísmo, procurar vivir la vida sin ensuciarla. Pero todo esto es el principio. Pero dais cuenta, no podemos estarnos pasando aquí años y años diciendo siempre lo mismo. Hay cosas muy profundas. Ya en una ocasión se dijo, y en varias ocasiones si queréis, tanto el maestro como los apóstoles, hay cosas profundas que no os puedo decir, mas el espíritu recuerdos dirá las cosas. No sé si me entendéis o si me explico bien. Estamos en un momento histórico. Las profecías de este Papa Juan hablan muy claro de esta isla del Mediterráneo. ¿No os dais cuenta de este detalle del Papa actual? Cuando yo le envié el mensaje, que se me dijo después que no podían dar el mensaje por la radio vaticana, pero un año después se reúnen en la ciudad de Asís, precisamente los jefes religiosos del mundo, tal como yo le decía. Y después declara, que hay fotocopias de esto, que el Papa está dispuesto a ir al cristianismo pobre de Jesús de Nazaret. Ya es algo decir esto. Ahora falta el hecho, pero una vez Castro me decía, ¿y tú crees que unos cuantos aquí esto puede repercutir tanto? Claro que sí. ¿Acaso no repercutió este carpintero que se enfrentó al sumo pontífice de los judíos? La historia se repite. Las profecías todas están de acuerdo en lo que está pasando hoy en nuestro mundo. Y vosotros habéis venido a esta casa, habéis conocido a Cayetano el Yesero. Estáis conociendo a Cayetano el Yesero. Pero ¿qué os dice este Yesero? Ahí está la clave de todo. Tratad de entender. ¿No estáis ahora viendo claramente en vuestra mente, vuestro espíritu no capta este mensaje? Es el eterno espíritu que habla, que dice la verdad, que os dice a cada uno, ¿qué hacemos? Como decíamos el otro día, precisamente con José y Miguel. Jesús tenía palabras fuertes en un momento dado y mucha gente se marchaba. Y Jesús dice a los que quedaban, ¿queréis vosotros iros también? Y Pedro dice, ¿dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cayetano el Yesero os está diciendo la gran verdad de Cristo. Y esta gran verdad no es una religión humana, no es un negocio. En vuestras casas meditad todo esto profundamente y sed conscientes. Y entonces decidíos ya, porque en aquel momento dado con Jesús eran 12, después se añadieron otros y otros. Con Jesús mismo, no eran muchos, hombres y mujeres. Y me causa pena ver que aún están en el Vaticano discutiendo sobre las mujeres. Si que tienen que ser o no ser sacerdotes. Es que el espíritu tiene sexo. El espíritu, que somos nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no el físico. El espíritu no tiene sexo. Por lo tanto, todos, hombres y mujeres, somos sacerdotes de Dios. Es más, cuántas veces yo lo he dicho por allí, los animales, los pájaros que vuelan, los pollitos, todo, una planta que crece, una flor, una mosca, una hormiga, todos son sacerdotes de Dios. No os dais cuenta de esa gran verdad. Todos somos sacerdotes de Dios, somos dioses en potencia. ¿Hasta cuándo tendremos los brazos cruzados? Mejor dicho, tendréis. Os he dicho muchas cosas a través de años y años, y los hay que me conocen hace muchos años, pero hay mucho más por decir, más profundo que todo esto. Pero esto depende de vosotros. El remanimiento es que tendré que repetirlo muchas veces. No me cansaré de decirlo, de que estamos dispuestos, estáis dispuestos todos. Ahí está la cosa. ¿Dispuestos a qué? Ahí está. Pues a ser apóstoles de Dios. Apóstoles de Dios. Y para ser apóstoles de Dios hay que apartarse de las religiones humanas y predicar con nuestro ejemplo, con la vida misma. Yo comprendo que es fuerte, bastante difícil esto. Es más fácil pertenecer a una religión determinada. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Es más fácil, porque son unas creencias, es como ponerse un abrigo, cuando se estropea nos pondremos otro, una creencia, y mientras tanto pasamos los años, pasamos la vida viviendo para nosotros, para el becerro de oro. Concretando, viendo más que diremos, que se decimos al grano. ¿Os habéis dado cuenta, sobre todo los que hace años que vienen por aquí, que me conocéis, que hace más años, y los que hace poco tiempo, pero sobre todo los demás que hace más años, os dais cuenta de que nunca me habéis visto a mí? Si no te hable María o Ernesto, porque a este Ernesto, a este chico, lo hemos visto nacer, ya me había sido. Y ya venían por mi casa en las viviendas y eran niños. ¿Qué hablan ellos? A ver si me han visto a mí alguna vez buscar grupos de cosas raras, de ir a centros para hacer yoga. Cuidado con esto que digo ahora, porque tenemos aquí a Miquel, que conoce mucho esto. En la India lo ha conocido pero él comprende bien lo que quiero decir. Yo no he ido nunca, no solamente ya a la India, al Tíbet o a China, ni siquiera a grupos en Palma mismo. ¿Qué pasa aquí? Ni ellos y vosotros, ¿habéis visto alguna vez venir a esta casa y encontrarme, supongamos, arrodillado, sentado en el suelo, meditando, haciendo oración tal o cual? ¿Habéis venido alguna vez aquí y Magdalena os ha dicho, o Jaime, o Lucía, ahora no molestes a Caetano que está meditando? ¡Nunca habéis visto esto! ¡Nunca! ¿Por qué? No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y esto ya no lo dice solamente Pablo, lo dice Cayetano el Yesero, el cargado de reuma, el que domina el dolor, y dice: maestro, si a ti te tengo continuamente, ¿qué necesidad tengo de hacer comedia? ¿Os dais cuenta? ¿Estáis dispuestos a ser apóstoles de Cristo de verdad? Contad conmigo. Os ayudaré en todo lo que pueda. Pero tengo que ver yo que marcháis adelante. Entonces yo os diré cosas que ahora no podríais entender, ni asimilar, ni aguantar. Y no os lo diré yo, será el maestro. Y si os lo dice directamente, sin mí, yo estaré muy contento. ¿Os dais cuenta? Porque yo no tengo monopolizado al maestro. Yo no tengo monopolizado a Dios. ¿Quién tiene monopolizado el aire que respiramos, el sol, el agua, la vida? ¿Quién tiene monopolizado esto? ¡Nadie! ¿Quieres tomar el sol? Acude al sol. ¿Quieres respirar aire puro? Te vas a la montaña, al tejado. ¿Quieres estar con Dios? Busca a Dios. Pero yo sentiré una alegría enorme si vosotros vais ya no solamente comprendiendo, sino teniendo este Dios interior y seguís viniendo por aquí en plan de amistad, porque Jesús dice en Juan mismo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y esto lo decía el Espíritu, el Cristo universal, por boca de Jesús, a sus amigos, a los apóstoles, hombres y mujeres, no a 12, sino a muchos que estaban con él. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es como el alumno no sabe lo que sabe el profesor. Pero cuando ya sabe tanto como el profesor, ya no puede ser alumno, es amigo. Amigos de Cristo, amigos de Dios. Pero esta amistad solamente la conseguiréis si hacéis lo que he hecho yo en mi vida, año tras año, toda mi vida, trabajando desde cero, tratando de estar con Dios, escudriñando religiones por aquí, por allá, para tener una idea de ellos, no para buscar la verdad que ya tenía dentro de mí, sino para ver cómo se portaban aquellos. Ya han pasado los años y se ha cumplido lo que ya me decía mi madre muchas veces. ¿Y qué ganas con todo esto? ¿Qué ganas? No ganas dinero. Pero sí que ganábamos lo más importante: estar con Dios, la gran riqueza. Y esto ha repercutido en mi familia, y ha repercutido en mi casa, mi hermano, mi esposo, nuestra hija. Trato de que repercuta en Jaime, nuestro yerno, a fin de que ellos también sean la iglesia de Cristo en su casa, y que vosotros también seáis la iglesia de Cristo en vuestra casa. Porque cuando no esté yo, y hay reuniones, si no las hace Jaime o mi hija o vosotros en Inca, otros aquí, no habrá reuniones. Pero lo importante no son las reuniones, es la persona. ¿Estáis dispuestos a ser apóstoles de Cristo? No necesita Dios, no necesita Cristo, no necesita el Espíritu que avance, no necesita oidores, sino hacedores. No simplemente espectadores. Habla muy bien cantar. ¿Cuántas veces he repetido por aquí que yo estaba escuchando unas conferencias de un sacerdote católico jesuita, del padre Padrosa, catalán, en Montesión, en la catedral de Palma, unos sermones maravillosos de aquel señor jesuita en tiempos de Franco? Pero un día desaparece y se va al extranjero, a la Argentina, se hace protestante, se casa, tienen un hijo, regresa otra vez a España, a Palma, y me la encuentro en la Ciencia Cristiana de Palma con un hijo ya de unos 16 años de edad. Tantos sermones hermosos siendo jesuita, después siendo pastor protestante, después deja aquello y pasa a la Ciencia Cristiana. Maestro, ¿dónde está la verdadera religión de Dios? ¿Os dais cuenta? Y este señor predicaba. ¿Qué es lo que predicaba? Pues yo lo enseñaba en el seminario. Doctrinas de hombres, ideas humanas. Os estoy hablando en nombre de Dios, del Dios universal. Café, café, ¿qué decimos? ¿Seréis capaces de ser apóstoles de Dios? ¿Sois capaces de vivir la vida sin ensuciarla y tratar de entrar en ese cristianismo tan secreto, tan esotérico, que después se ensancha y repercute en el mundo? Esotérico, sí, pero no espiritista, no de magia ni de brujerías, sino de poder de Dios. Ahí está la cosa. ¿Y cómo desarrollar este poder? ¿Y cómo desarrollar este gran yoga espiritual que tantas veces hemos hecho aquí, estos cursillos que hemos hecho a veces en casa de Castro de 3 días, hablando de ese yoga espiritual, cuando el espíritu se va desarrollando, el físico obedece, no faltaría más? Ahora, como siempre, este reloj avanza una barbaridad. No sé si hemos aclarado la cosa, si me habéis entendido, pero por favor, tratad de comprender la forma sencilla, clara. Os aprecio como amigos. La presencia vuestra para mí cada viernes es algo importantísimo. Pero no indispensable. Tener al maestro, lo tengo todo. Comprender. Yo os estoy hablando de Cristo. Os estoy hablando de este Dios universal. Que si vosotros tratáis de vivirlo, me comprenderéis mucho más que si solamente oís palabras y nada. En las sectas protestantes y testigos de Jehová y católicos, en fin, pero sobre todo las sectas, yo he visto mucho esto de hacer un llamamiento. Yo he visto en las iglesias protestantes estar dispuesto a aceptar a Cristo y levantarse personas, hombres y mujeres, chicos y ancianos, y acercarse al pastor. Yo estoy dispuesto, arrodíllate, y poniéndole las manos encima y cantando himnos, ya tienen chicos, chicas llorando, he aceptado a Cristo. Aquello emociona, pero es esto, solamente emociona, porque una vez en una llamada utrella de los católicos, en uno de estos cursillos de cristiandad en Montesión, en Palma, que fui invitado, los sacerdotes católicos me decían: ¿ves estos chicos y chicas cómo lloran? Que dicen que han aceptado a Cristo. Sí, también lo he visto en centros protestantes, es la emoción, y a lo mejor sí sienten esto, pero ¿qué pasará después? Porque en una ocasión que hacía yo, he hecho en mi vida algunos escapes de estos de poesía, dije algo más o menos así: en un arranque de emoción, ¿soy yo capaz de tronar? Porque es mi corazón como un motor de autocar. La emoción. Pero las cosas de Dios no son emociones. Lloran católico y protestante porque dicen que ha aceptado a Cristo, ha hecho un cambio en su vida. Seguro que estos señores, hombres y mujeres que meten en estas bañeras ahí en el pueblo español de Palma, cada 2 o 3 meses los testigos de Jehová, seguro que hay hombres y mujeres cuando los meten ahí en el agua, que los bautizan, sienten la emoción del bautismo de Jesús. Pero emoción. y después tenemos el resultado. Que vieron dos testigos de Jehová aquí, y uno que estaba hablando así con los brazos muy así al aire, pues, y veo que aquí llevaba la pulsera, esta dichosa pulsera que aquí da un valor. Pero, ¿tú eres testigo de Jehová? Sí. ¿Bautizado y todo? Sí. ¿Y por qué llevas esta pulsera? Hombre, porque reuma, porque me hace dolor aquí, tengo tal, estrofis, y ¿cómo? Mira, yo no tengo las manos. Yo digo, no hay dolor, no hay dolor. Dice, no, no, no, esto es brujería, esto es cosa de espiritismo. No, no, no, no. ¿Cómo? Entonces tú solamente te fundes en la letra muerta de la Biblia. Y cuando tienes necesidad de ir al Espíritu de Dios, te vas a la pulsera. A los amuletos. La Iglesia Católica también da a los amuletos. Y Santa Rita, y San Juan, y San Pancracio, y Santa de aquí, Santa de allá, la magia esta, la brujería, esto sí que es brujería. Santa Rita, líbrame de esto y de lo otro. Señor, ¿hasta cuándo consentirás esta porquería en nuestro mundo? Y aquí tienes esta gente preparada. Ahora vosotros, contestad al maestro, en vuestro interior, en vuestra casa, y a mí, hablarme claro cuando llegue el momento. Nos gusta lo que dices, pero esto es muy fuerte. No podemos ir por este camino. Y es preferible, ya digo, que yo me quede aquí con dos o tres, o solo, pero con Cristo, que está en la casa llena cada viernes, y cada uno que se vaya de las suyas, y solamente ir a escuchar a Cayetano porque habla bien o habla así o habla así. ¡No! Os estoy dando el mensaje real, verdadero. ¿Queréis ser apóstoles de Cristo? Contestad a Dios, no a mí. A mí basta que me digáis gracias. Y no me molestáis si venís durante la semana. Claro. Hay mucha gente que está esperando. Y ella misma no lo sabe. Ella está esperando. Sería muy fácil entrar en la tentación de las organizaciones de la religión humana. ¿Cuántas veces me lo han dicho allí? Personas que han venido a comprarme. Podemos alquilar un local. Y haremos socios para que paguen el local. Claro, después diremos al ayuntamiento a legalizar el grupo, que tenemos un grupo más, una secta más, le daremos un nombre tal o cual, editaremos libros, haremos comedia humana, y el mensaje de Cristo que predicaba el yesero habría muerto. ¡No! Esto nunca. Estamos frente no solamente al sumo pontífice católico, sino a todos, protestantes, judíos, todos, mahometanos, islamitas, todo lo que queráis ahí. Estos jefes religiosos están frente a algo importante, al maestro, que habla por boca de algunas personas en nuestro mundo, no solamente os digo. Somos pocos, pero bastará como levadura para levantar la masa. Si queréis decir algo, es el momento, porque si yo no acabaría nunca. Y esto que tenía yo aquí, un poco de agua o gaseoso para si acaso, pero podría estar hablando horas. ¿Habéis cogido un poco de esto, José, o María, o Miguel, o...? ¿Qué? A mí me gustaría que, en lugar de hacer comentarios fuera, ¿los hagáis ahora? ¿María? No digas que le va a procesar. ¿Eh? No digas que le va a procesar. nosotros qué? ¿Ahora no? ¿No digo que en paz? Ya aún pienso lo que dices. ¿Eh? Ya aún pienso lo que dices. Yo creo que está muy claro. ¿Qué has dicho que ¿Eh? Ha estado muy claro. Bueno, yo lo entendí. Ahora solo falta de la vista. Todos pensamos, en cierto modo, es que como siempre, ¿qué vamos a decir? Si lo que tú dices ya estamos pensando y lo meditamos y lo volvemos a pensar. Pero ahora, como ha dicho María Gilda, muchos de los que hay aquí lo tenemos claro. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora solo falta moverse, poner en práctica si nos decidimos hacer algo. ¿Ya está? Tenemos un caso. ¿Está Jaime Moreno? ¿No ha venido? ¿Eh? No. ¿Sí? Ernesto y Jaime Mon son dos, que diremos, ejemplos de que sus padres, el padre de Ernesto, ¡ay, si te veo en casa de cada tarde! Pero con Jaime Mon pasaba lo mismo. Y pasaron años. Y Jaime Mon y Ernesto tenían que venir a mi casa en las viviendas a escondidas. Y después aquí en esta casa, a escondidas, y haciendo mayores. Pero por fin ganamos la batalla. Porque el padre de Jaime, no, y el Jaime de Ernesto, han estado ya en esta casa. Y con su mirada, y con su espíritu, con su corazón, le han dado las gracias. ¡Ahí! Está el verdadero apostolado. ¿Qué he hecho yo para estos chicos? Tratar de hacerles comprender a este Dios universal. Ahí está la cosa. Y he sido para ellos amigo, maestro, padre, consejero, confesor, si queréis. Y yo estoy muy contento de esto. ¿Os dais cuenta? Porque el padre de Ernesto estaba sentado ahí, que un día, ya por la mañana, y aquel hombre estaba que no sabía qué decirme. Me estaba dando gracias de una manera sin decirlo. ¿Os dais cuenta? Esto es el verdadero apostolado. Ya estamos otra vez, y si vosotros no decís nada. ¿Eh? ¿Qué digo? Tony, digues qualque cosa, no et sorcis. Qui te va dir tot, Julio? Qui? Ernesto lo ha dicho todo. Prácticamente es lo que pensamos todos. Todos estamos, digamos, bajo el mismo punto de vista, pero... Lo tienen controlado, ¿eh? O vamos o no vamos. Sí. Eso es de... Pero, una pregunta, ¿estamos preparados para dar un paso? Sí. Y en este caso podríamos decir lo siguiente. ¿Cómo se dice aquello del camino? Se hace camino. ¿Eh? Caminante en el camino. Se hace camino, se hace camino. Se hace camino.